copa de vino que encuentro tirada en el suelo. Me recuerda que anoche fue más de lo que yo pensaba. La cabeza que solo da vueltas y busca consuelo. Tu mensaje que vino seguido con una llamada. Solo salí porque está bien cabrón, que la luz no llegaba. Y fui pidiendo un poquito de ron pa' estar anestesiada. Era una noche de mucho calor, pero ¿qué tú esperabas? Si era Santurce y en la 22 y una plena sonaba. Dicen que el borracho nunca miente, no le importa qué piensa la gente. Y la culpa es de mi borrachera, que cómo se llama, no sé ni quién era. Wow, perdí la cartera otra vez, no vuelvo a beber. Aquí en Puerto Rico es como en Caracas, puñeta la luz otra vez. Y es que por cosas de la vida me encontré con una boricua que anda encojonado entre el humo y los hoyos bebiéndose toda la placita. Y solo salía para olvidar todo lo que le pasaba. Y en la mañana cuando la llamé, ella ni se acordaba. Que fue una noche de mucho calor, nos besamos en la guagua. En el Caribe hacemos el amor, sin luz y sin agua. Dicen que el borracho nunca miente, ¡gracias!